Señor, gracias porque servirte no significa necesariamente cantar bonito, sino significa amarte. Y el mejor culto que podemos rendirte es vivir como tú nos mandas, Señor, en obediencia a tu palabra, porque la obediencia es el fruto del amor. Cuando hay amor, hay obediencia. Y cuando no hay obediencia es porque no hay amor. Y reconocemos, Señor, que a veces no te amamos como debe ser. Y pedimos, Señor, que nos ayudes en eso. Que nos hagas ver a través de tu Espíritu Santo la realidad. Que tu amor es tan infinito, tu fidelidad tan grande y para siempre. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué estar con los afanes de la vida, porque nuestras vidas están en tus manos. No hay otro que nos cuida, que nos ama como tú. Y bendecimos tu nombre hoy día. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos como nuestro Señor y nuestro Dios, el único digno de la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace 2 semanas vimos que en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, o realmente sueños, soñó varias veces con la misma cosa, y pidió a los consejeros, los magos, etcétera, contarle su sueño y la interpretación. Y no pudieron, no han podido hacerlo, porque dijeron, solo un dios puede hacer algo así, y los dioses no existen, no viven entre los hombres. Y Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se pusieron a orar. Y Dios les dio a ellos no solamente el sueño, sino su interpretación. Y Daniel se acercó al rey, porque el rey ya había determinado que iba a matar a todos los líderes por no tener esa capacidad de contar el sueño. Y Daniel le cuenta el sueño y su significado, y así también salva la vida de todos esos hombres. Y hemos visto hace 2 semanas que ese sueño es un sueño de una estatua, una imagen, que tiene una cabeza de oro, brazos de plata, y vamos bajando hasta que llegamos a los pies de hierro mezclado con barro, ¿no? Y vimos que ese sueño y esa imagen tiene que ver con la historia de los imperios gentiles desde Nabucodonosor hasta los últimos días, hasta que llegue Cristo, porque Cristo es la piedra en ese sueño que tumba todo. ¿Se acuerdan? Y hemos visto que la cabeza de oro se trata del rey Nabucodonosor. Y ahora, eso ha sido muy importante para el rey Nabucodonosor, porque estaba preocupado, estaba perturbado con ese sueño que no entendía, ¿no? Y Daniel le cuenta ese sueño, y así el rey Nabucodonosor se queda más tranquilo entendiendo lo que Dios le estaba diciendo. Ha sido muy importante para el rey Nabucodonosor. Pero la pregunta que quisiera hacer al comenzar hoy día es, ¿por qué es importante ese sueño para nosotros? No ha sido tu sueño, ha sido el sueño de otro. ¿Por qué es importante para ti? Porque revela los planes de Dios para nosotros. Ok, porque revela los planes de Dios para nosotros. ¿En qué sentido? Lo que va a venir, lo que nos espera. Lo que va a venir, lo que nos espera. Ok, muy bien. Ok, muy bien, Soraya. ¿Otra cosa? Nos da la certeza. ¿Nos da certeza de qué? De que la palabra de Dios se ha cumplido en los imperios y nos da la certeza de que nosotros estamos. Ok, muy bien, Jonathan. Nos da la certeza de que si lo que Dios ha dicho en ese sueño se ha cumplido, todo lo que vemos en la palabra de Dios también se va a cumplir. Podemos confiar en Dios, que es muy importante para nosotros, ¿no? Tal vez por eso el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 6 y el versículo 13 dice algo muy importante. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tan importante ver que aunque los imperios del mundo, siendo gobernados, siendo dirigidos por Satanás, parecen tener todo el poder muchas veces, y parece que ellos nunca van a terminar, vendrá la piedra que va a tumbar todo, que habla de Cristo, y su reino nunca va a terminar. Su reino será para siempre. Y por eso podemos estar firmes enfrentando lo que vemos en el mundo el día de hoy. Porque lo que estamos viviendo en cuanto a la maldad del mundo es algo pasajero. En cambio, lo que viene de Dios es eterno. Eso es importante porque todos tenemos opciones en la vida. ¿En qué sentido? Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Tal vez en la casa de algunos de ustedes han estudiado una carrera y han tenido que elegir entre qué carrera estudiar, en qué iban a trabajar. Es una opción. Tal vez otros no han tenido esa opción, pero han tenido otras opciones. Pero todos normalmente tenemos la opción de cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar cuando tenemos que enfrentar una cierta dificultad, enfrentar o pasar por una prueba, ¿no? Una tentación. Tenemos opción. ¿Cómo vamos a hacer cuando estamos enfrentando esa prueba? En capítulo 2, versículo 49, vemos algo interesante. Daniel termina dándole al rey el sueño y su interpretación y dice, además Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia y su petición le fue concedida y por su parte Daniel se quedó en la corte del rey. Ellos ya habían pasado por una prueba porque como vimos en el capítulo 1, cuando llegaron a Babilonia, esos cuatro amigos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse al comer la comida ofrecida a los ídolos. Se mantuvo firme delante de esa presión del imperio babilónico. Y vemos que pasaron la prueba. Y por eso llegaron a ser hombres muy importantes y exaltados por Dios porque se humillaron delante de su Señor. La palabra dice que tú, si tú te humillas delante de Dios, Dios te exaltará en el debido momento. ¿Ok? Y ahora es interesante porque en el capítulo 3 vemos que dice, el rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Interesante aquí porque si tú estás pensando, bueno, eso es una leyenda de la Biblia, es una fábula que tiene tal vez un mensaje para nosotros, los arqueólogos han descubierto en lo que es el antiguo Babilonia los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego en una lista de los líderes de este pueblo y sus nombres escritos en arameo. Entonces, no es una fábula, no es una leyenda lo que estamos viendo, sino es algo que es un hecho de la historia. ¿Ya? Y cuando hablamos de esa estatua, la Biblia no lo dice, pero muchos piensan que podría ser, yo no estoy seguro, que Nabucodonosor, al pasar los años después de entender ese sueño y su interpretación, porque entre el capítulo 2 y el capítulo 3 pasan entre 15 y 20 años, más o menos, que el rey Nabucodonosor se quedaba pensando siempre, yo soy la cabeza de oro. Pero ese sueño dice que mi imperio se va a terminar y que van a venir otros. A mí no me gusta esa idea. Por eso yo voy a hacer mi estatua de puro oro para mostrar que yo soy el que va a estar gobernando siempre. Y mi imperio nunca va a terminar. Siempre voy a ser el famoso. Bueno, algunos piensan que es así. Yo no sé. Podría ser porque su estatua de rey es de puro oro. Y no es una estatua chiquita que uno mete en su casa. La altura es más o menos, no sabemos exactamente porque depende de la medida de acuerdo de los babilonios, pero más o menos llega a ser 35 metros de altura. O sea, más de un edificio de 4 pisos de altura. Un poco más de 4 metros de ancho. ¿Qué quiere decir que los pies son más o menos de la misma altura del Pastor Ryan? Eso es el pie, más o menos. Imagínense esa estatua tan inmensa. Y según los historiadores, cuando el rey convoca a los líderes, llega de 100, más o menos 100 provincias. Entonces es un evento muy grande, muy importante. Dice que en este evento, cuando el rey manda a la gente postrarse a esa imagen, llegan a congregarse en ese momento más o menos 200 miles de personas. Un grupo inmenso. Y obvio, una reunión muy importante porque es una reunión convocada por el rey Nabucodonosor, no solamente el rey, sino el rey con más poder de su época. Y la gente de Babilonia, todos muy agradecidos con el rey porque él les había dado victoria tras victoria, bastante poder en todo sentido. Ellos todos eran muy prósperos. ¿Se acuerdan, no? Que vimos que su moneda de ellos era el oro. Sus casas, bonitas. Los jardines del rey Nabucodonosor, famosos hasta el día de hoy. Y muchas cosas así, ¿no? Una vida con muchas riquezas. Entonces, cuando el rey dice, ok, he construido esa estatua que realmente habla de mí, todos al escuchar la música van a postrarse, seguramente la gente muy contenta. Es más, hoy en día, tal vez han visto ustedes cuando hacen los premios Oscar en Hollywood, cómo la gente llega, ¿no? Ahí ponen su alfombra roja, ¿no? Y todos pasan ahí, todos vestidos de lujo. Ha sido más o menos así, pero con bastante gente. Me imagino que tal vez una semana antes, las damas de los esposos invitados también diciendo, no tengo nada que ponerme, no tengo con qué vestirme. Porque ustedes saben cómo es eso, ¿no? Los hombres casados, ¿no? La mujer dice, no tengo nada que ponerme, y el hombre mira al ropero y dice, aquí hay ropa. No, porque cuando el hombre dice, no tengo nada que ponerme, quiere decir, toda mi ropa está sucia. La mujer cuando dice que no tengo nada que ponerme está diciendo no tengo nada nuevo para ponerme, ¿no? ¿No? Parece que algunos han entendido muy bien eso porque lo han vivido. Me imagino que han pasado cosas así, ¿no? Y todos están con esa expectativa de llegar ahí, todos muy contentos. Ay, va a ser muy lindo porque tú sabes cómo es el rey. Bastante plata tiene y cuando nosotros nos postramos después va a haber fiesta también. Todos vamos a comer rico, ay, va a ser lindo. Además, estamos muy agradecidos con el rey Nabucodonosor. Ese es el ambiente. Y obvio, la Biblia manda que la gente que ama a Dios nunca debe postrarse delante de una imagen, de una estatua, un ídolo, así. Sadrach, Mesach y Abednego lo saben. Pero imagínense la presión. Toda la gente, todos contentos. Hasta muchos judíos ya se han olvidado de Israel. Porque seguramente en esa mancha van a haber judíos que también van a postrarse. Todo el mundo lo está haciendo. ¿Tú lo vas a hacer, Sadrach? Le pregunta a Mesac. ¡Wow! ¡Qué tentación, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Te postrarías? No pregunto qué haría Brian, porque yo sé lo que yo haría. ¿Pero qué harías tú? ¿Te postrarías? Tal vez mejor cambiamos la cosa. Porque como he comenzado hoy día, todos tenemos opciones. ¿Tú lo haces? ¿Lo harás esta semana? ¿Te postrarás delante de la imagen? Porque esa imagen no solamente habla de lo que hizo el rey Nabucodonosor, pero también llega a ser una figura de lo que hace el mundo, de lo que hace Satanás. Es interesante porque hay tanta presión en el mundo de hoy, tantos que están en contra de Dios, que hasta los pastores cristianos realmente están haciendo y diciendo cosas que no son. Esta semana, no sé si lo he dicho esta semana, pero yo vi el video donde entrevistaron a Pat Robertson, el fundador del Club 700, y le preguntaron qué opina de las personas que cambian de sexo. Y él dijo, me parece bien, eso no es pecado. Dijo, hay muchos hombres atrapados en un cuerpo de una dama. Y viceversa, también hay muchas damas atrapadas en el cuerpo de un hombre. Y mejor cambie de sexo. Imagínense, algo completamente en contra de la palabra de Dios, pero hay tanta presión. Hermanos, es importante para nosotros el día de hoy recordar que vendrá la piedra que va a tumbar todo y por eso tenemos que mantenernos firmes en la fe. Hay presión. Como comenté hace un mes más o menos, Claudia me cuenta que en su clase en la universidad estudiando Derecho surgió el tema del matrimonio entre los homosexuales, si está bien o si está mal. Y Claudia, siendo cristiana, era la única persona en su clase que dijo que estaba mal. Todos los demás, está bien, claro que tienen que casarse. Mucha presión. Bueno, en este momento, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí están con todas las personas de peso. Ahí están los gobernadores, ahí están las personas de la farándula de Babilonia, ¿no? Ahí están los policías, los generales, todos están ahí. Los alcaldes, y todos se van a postrar. Tal vez hoy día no es una estatua así, pero sí es el mundo gobernado por Satanás. A veces son los amigos. Ay, pero ven con nosotros. No seas tan radical. Solo vamos a tomar. Solo vamos a disfrutar del tiempo. Vamos a emborracharnos. ¿Por qué no vienes con nosotros? Ay, tú tienes tus reglas como cristianito, ¿no? Y te hacen sentir como bicho raro. ¿Por qué no tomas con nosotros? O tal vez entres a la chamba los primeros días y el jefe te dice, mira, estos son los números, eso es lo que ha ingresado, pero no vamos a poner eso, sino vamos a cambiar los números un poco. Tú quieres trabajar conmigo, ¿no? Necesitas trabajar, ¿no? Tienes hijos que tienen que comer. Por eso vas a cambiar esos números, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Satanás, el jefe te dice, ¡póstrate! ¡Póstrate! ¿No? Estás en un lugar y la gente comienza a hablar del homosexualismo. Y todos, está bien, ¡póstrate! Tienes que estar de acuerdo con nosotros. Ay, tú eres una persona tan antigua con tus ideas, ¿no? O tal vez en tu caso, estás con tu enamorado. Y él te dice, ya llevamos tiempo, te invito a esos restaurantes bonitos que cuestan. Y ahora, tú me amas, ¿no? Muéstrame tu amor con tu cuerpo. Póstrate. O viceversa. Porque en mi tiempo eran los chicos que lo hacían. Hoy día es las chicas. Muchas veces, ¿no? La cosa ha cambiado un poco, ¿no? Muchas cosas. Mucha presión. Tal vez han escuchado este dicho. Estoy seguramente que sí. La voz del pueblo es la voz de Dios. No. La voz del pueblo nunca es la voz de Dios. Dios nunca está de acuerdo con la mayoría de la gente, ¿no? Lo que es popular no es la verdad. Pero hay mucha presión. Te hacen sentir mal. Y si no estás firme, vas a terminar mal. Sadrach, Mesach y Abednego estando ahí, miles y miles de personas con ganas de postrarse. Y llega un momento cuando van a tocar la música, ¿y qué van a hacer? Versículo 4, el pregonero anunciaba en voz alta, necesito un actor en este momento, alguien que puede leer con ganas. A ver, ¿quién es un buen actor aquí que puede leer versículos 4 a 6 como si fuera esa persona? A ver, Samuel, inténtalo. Ponte de pie y léalo. Versículos 4 a 6, pero con ganas. Yo voy a leer la primera parte, ¿no? El pregonero anunciaba en voz alta, te toca. Mandate a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas. El arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se poste y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Muy bien, gracias. Eso ha sido el anuncio. Antes la prueba para Sadrach, Mesach y Abednego era no comer la carne ofrecida a los ídolos. Era una opción, obedecer a Dios o no obedecer. Pero ahora la cosa está más grave, ¿no? O se postran o van a terminar siendo Sadrach, Mesach y Abednego a la brasa, con sus papas fritas y su ensalada. ¿No? Dice versículo 7, por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Todos haciendo caso. Por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, etc., esos instrumentos, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla. Y que quien no se arrodille y la adore sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos, a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Imagínense, cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego reciben el sueño del rey Nabucodonosor y la interpretación del sueño, Daniel habló con el rey que estaba a punto de matar a todos los sabios, y dijo, no los mate, por favor, señor rey. Ya tengo el sueño y la interpretación. Déjalos vivir. Y han pasado los años, Daniel y sus amigos sirviendo en esos puestos del gobierno, y esos hombres siempre observando. Tal vez con un poco de envidia, yo no sé. Y cuando esos tres no se postran, esos hombres que han sido salvados por ellos, ¿Qué hacen? Comienzan a soplar. ¡Ay, señor rey! Cuando hubo la reunión, no sé si usted se dio cuenta, pero habían tres hombres que no se postraron. Usted se acuerda de cómo ha sido, ¿no? La ley. ¡Wow! Hay una lección en eso para nosotros, ¿no? Si tú no sirves al Señor con el amor ágape, ese amor que busca dar sin recibir, tú vas a terminar muy decepcionado, ¿no? Sarac, Mesaque y Abednego, ellos habían salvado la vida de esas personas, y ahora esas personas quieren matarlos. Por eso, hermanos, si yo te doy algo, o si servimos a unas personas, lo hacemos porque amamos a Cristo. No esperamos recibir nada. Porque si tú sirves a la persona diciendo, ahorita él necesita, en el futuro yo necesitaré. Y cuando yo necesite, él me va a apoyar a mí. Muchas veces no sucede así. En mi experiencia, con las personas que más he apoyado, esas son las personas que se vuelven serpientes y me muerden. Hace años, Betty y yo ministrábamos bastante una pareja que tenía muchas necesidades. A veces nos quedábamos conversando con ellos hasta la madrugada, 3-4 horas. A veces no tenían de comer, les dábamos de comer. Una vez se enfermó el hombre, le dimos medicina. Y un día, un joven, un hombre nuevo en la iglesia me llama y dice, Pastor Brian, tengo que hablar contigo urgente. Pedí permiso de mi trabajo unas horas. ¿Puedo conversar? Claro, ven. Me dice, Brian, lo que pasa es que este hombre que siempre está contigo, me dice que tú no eres pastor y que Coinonía no es una iglesia. Mejor no vamos, mejor vamos a su casa para reunirnos. ¡Wow! Y justo Betty y yo habíamos invertido tanto tiempo en esa persona. Con razón, pensé, con razón que cada persona que él disipula se desaparece de Coinonía. ¿Mm? Y yo les cuento esto no porque estoy molesto todavía. Porque ya le perdoné hace tiempo, lo he visto, hemos conversado bonito, otra vez le di de comer, le abracé, oré con él, pero yo les cuento eso para que ustedes sepan lo importante que es ministrar a la gente con amor ágape. No pensar en dar porque van a recibir, ni siquiera esperar que te digan gracias, sino porque tú amas al Señor. Es lo que está pasando con Sarac, Mesac y Abednego aquí, ¿no? Imagínense. Y ahora, interesante porque ellos no se han postrado. Tal vez en un momento ellos se quedaron pensando algo así. Bueno, nosotros somos personas muy importantes en nuestro pueblo, porque tenemos un papel, un puesto muy importante, podemos apoyar al pueblo. Y si nosotros terminamos muertos, ¿quiénes van a apoyar al pueblo? Por eso tenemos que postrarnos. Y Dios entenderá, porque aunque la Biblia dice, aunque Dios dice que no debemos hacerlo, Dios es un Dios que perdona. Entonces lo que vamos a hacer es postrarnos un ratito y después pedir perdón. Y Dios entenderá. Es más, Dios nos ha mandado a Babilonia. Y si estamos en Babilonia, tenemos que vivir como los babilonios. O tal vez Sarac se quedó pensando, bueno, realmente no soy tan importante porque ese libro se llama Daniel, no se llama Sarac. Además, Daniel, ¿dónde está? Todo capítulo 2, capítulo 3 no aparece. ¿Dónde está Daniel para apoyarnos? Mejor tengo que hacer caso. No sé cuáles son los pensamientos de Sarac, Mesac y Abednego en ese momento. ¿Cuáles han sido sus tentaciones, no? Porque muchas veces, si ustedes son igual que yo, eso es lo que me viene a la mente. Si yo sé que está mal aquí lo que voy a hacer, pero después voy a pedir perdón. Pero Sarac, Mesac y Abednego, vamos a ver que no hacen así. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque Sarac, Mesac y Abednego han entendido algo que tenemos que entender. Y a veces nos olvidamos. Que servir a Cristo implica un costo. No solo hay opciones, obedecer o no hacer caso al Señor, sino también implica un costo. Porque hay algunos que aparentemente comienzan a servir al Señor, porque piensan equivocadamente que si yo sirvo al Señor, todo va a ser mejor. Ya voy a estar sin problemas. Y no es así. Muchas veces comienzas a servir al Señor y se presentan más problemas todavía. Por eso, dice Josué al final de su vida, cuando habla con su pueblo, dice, pero si no les parece bien servirle a Dios, escogen hoy a quien quieren servir. Porque honestamente hay algunos que comienzan y después de servir al Señor un tiempo, dicen, no me parece. Por eso dice Josué, si no les parece, escogen a quien servir. Porque todos tenemos que servir a alguien. O a Dios, a nosotros mismos, al diablo. Dice que ellos pueden servir a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Después dice Josué, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Es cuestión de una decisión, pero sabiendo que esa decisión sí nos va a costar. Lo vemos muchas veces en la Biblia, por eso dice Mateo 16, también lo dice Marcos, como hemos estudiado, Cristo dijo, si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tomar la cruz significa un costo. No es poner ahí en tu cuello una cruz bonita. ¡ay, qué bonito tu cruz!, sino identificarse con Cristo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Interesante porque muchos se sorprenden cuando hacen caso al Señor y obedecen al Señor y terminan siendo perseguidos. Busquen en sus Biblias, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16. Eso es muy importante porque ¿cuántas veces hay personas que me buscan y me dicen, Brian, no entiendo? Yo estoy buscando al Señor, estoy haciendo caso, Señor, estoy siendo obediente y cada vez la vida se vuelve más difícil, cada vez hay más oposición, cada vez hay más enemigos, hay más personas que me quieren desanimar en mi camino con el Señor. No entiendo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice aquí Pedro, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, o sea, chismoso, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Entonces, cuando tú te pones firme en el Señor y tu familia se pone en contra, tu familia se burla de ti, tu familia te dice, ay, mire, cuando estabas en el mundo, las cosas te iban mejor. Y ahora que estás con Cristo, mira cómo está tu vida. Y se burla de ti, y tú te mantienes firme, qué bueno. Tienes que estar alegre, porque así estás realmente siendo identificado con Cristo. Cristo te está contando como digno de sufrir con Él. Qué precioso es eso. Hemos visto al inicio que Dios también nos ha permitido ver ese sueño de Nabucodonosor para que podamos cobrar ánimo sabiendo que Dios siempre cumple con sus promesas, ¿no? Por ejemplo, dijo Cristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Digan amén. Digan aleluya. Cristo dijo, yo voy a enviar mi Espíritu Santo a ustedes. Amén. Aleluya. La palabra de Dios también nos da una buena sorpresa. Quiero escuchar aleluya cuando escuchen esta promesa. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aleluya. Esa es una buena promesa de Dios, ¿no? Aleluya, aleluya, la persecución. Como hablamos hace un año más o menos, yo estoy a veces un poco preocupado, porque si la palabra de Dios nos promete persecución como cristianos, y no hay ninguna persecución en nuestra vida, tal vez algo está mal. Tal vez realmente no estoy siguiendo a Cristo, tal vez no estoy siendo identificado con Cristo, porque la palabra de Dios nos promete persecución. Y ahora no estoy diciendo que tiene que apegarte, golpearte. Hay muchas formas de ser perseguido. Pero Dios nos promete eso. Y cuando pasamos la prueba y lo pasamos bien, hay otra cosa que sucede. Hemos visto que como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos opciones. O podemos obedecer a Dios o no. Hemos visto que como cristianos tenemos que contar el costo. Y dijo Cristo, ninguna persona comienza a construir un edificio sin contar si tiene la plata para terminarlo o no. Y muchos comienzan sin contar el costo. Pero cuando realmente has contado el costo y dices, ok, está bien, voy a servir al Señor o sí o sí. Voy a identificarme con Cristo. ¿Qué es lo que viene después? Persecuciones. Y yo diría que después de eso vienen opciones y también oportunidades. Mejor dicho, oportunidades. Primero opciones, después el costo, después oportunidades. O algunos tal vez dirían consecuencias. ¿Por qué? Porque esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué pasó con ellos? No se han postrado. La gran prueba. Lo pasaron, ¿no? ¡Qué bien! Interesante porque en Daniel capítulo 3, ya han sido acusados por sus compañeros. Versículo 3 se dice, Nabucodonosor se indignó mucho, que no es buena noticia. Ya hemos visto que el rey Nabucodonosor es fosforito. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaron ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sarac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, etc., están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Tal vez está pensando, tal vez no han entendido ustedes, tal vez no han escuchado lo importante que es postrarse, no saben que es importante para mí. Además, ustedes son mis ministros. Tienen que poner el ejemplo para todos. Y ahora ustedes se han quedado mal y me han hecho a mí quedar mal también, delante del pueblo. Pero no hay problema porque tal vez no han entendido. Yo supongo que ha sido así, hermanos. Sarac, Mesac y Abednego, por favor, voy a darles otra oportunidad. La música es bonita. La música es buena. Aquí tengo el grupo, aquí tengo la banda. Ellos van a tocar delante de todos y solucionamos el problema así nomás. Tocan la música, ustedes se posan y terminamos. ¿Cómo les parece? Pero por si acaso, porque si no la adoran, en ese mismo instante serán echados, arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, me encanta, ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? Miren, ¿quién está ordenando todo eso? Qué interesante esa pregunta, ¿no? ¿Qué Dios podrá librarlos si yo quiero echarlos al horno? Buena pregunta. Sarac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, que ¿podemos conversar entre los 3-5 minutos para ver qué decisión tomaremos? No. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. ¿Por qué han podido tomar esa decisión así, sin pensar dos veces? Porque esa decisión lo había tomado hace años. Porque es interesante lo que dicen aquí. Dicen, nuestro Dios a quien servimos. Ellos habían entregado sus vidas al Señor hace años. Como dijo Martin Luther King, de mi país, el morenito, dijo, si ustedes no tienen una razón por la cual morir, no tienen una razón por la cual vivir. Y es cierto. Muchos no tienen por qué morir. Y por eso su vida no vale. Pero en ese caso, Sarac, Mesac y Abednego ya habían tomado su decisión hace años. Es como escuché una vez a ese hombre que llegó a ser mártir y los que le estaban persiguiendo dijeron, o niegas a Cristo en ese momento o te matamos. ¿Y saben lo que respondió? Dijo, yo me morí hace años con Cristo. Buena respuesta, ¿no? Ellos tenían esa decisión, ellos habían tomado esa decisión también hace años. Me encanta porque dicen, nuestro Dios es capaz de librarnos, pero aún si no lo hace, no vamos a hacer caso, ni a la imagen, ni a la estatua, ni a usted, Señor Rey. ¡Wow! ¡Qué valientes! ¿No? Esos hombres son valientes. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sarac, Mesac y Abednego, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sarac, Mesac y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. Y ahora, ¿qué pasaría si la historia terminaría aquí, con este versículo? ¿Valdría la pena para Sarac, Mesac y Abednego morir así? Me imagino que casi todos ustedes saben cómo termina la historia. ¿Siempre termina la historia con salvación, con Dios rescatando a las personas? Yo diría que casi nunca. Esa es la excepción a la regla, realmente. Me hace pensar en el libro de los mártires de Fox. Tal vez algunos de ustedes lo han leído. Cuenta la historia de Policarpo, un mártir de la iglesia cristiana. Dice lo siguiente. Policarpo fue llevado al fin ante el procónsul Decio Cuarato, que aún le dio la oportunidad de arrepentirse de su fe. El diálogo que mantuvieron fue este. Declara que el César es el Señor. Policarpo respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Añadió el gobernador, ¿y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar de César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida. A lo cual Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo. Él nunca me ha fallado en nada. ¿cómo le voy a fallar a él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. El procónsul le grita, si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y el santo responde, me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Lo que yo quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En ese momento, el pueblo lleno de ira pidió al procónsul que fuera condenado a morir entre las llamas. Así lo ordenó el procónsul. Lo único que pidió Policarpo es que lo dejaron libre entre las llamas, que no se iba a escapar. Los soldados tan solo le ataron las manos y lo dejaron ahí, pasto de las llamas. Los verdugos recibieron la orden de atravesar con una lanza el corazón de San Policarpo y más tarde los cristianos pudieron recoger sus huesos. Su experiencia no es la misma experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego. Terminó muerto por la fe, que realmente es la experiencia de la gran mayoría. Como estudiamos hace unos meses, la persecución de la iglesia cristiana en los últimos años no está disminuyendo, sino está aumentando. Solamente en los últimos 10 años, millones de cristianos han muerto por su fe. Y ahora, tal vez nosotros, muy pronto por lo menos, no tendremos que enfrentar eso. Yo no sé hasta cuándo tendremos la libertad en este país. Tal vez nunca tendremos que postrarnos delante de una estatua, una imagen. Pero tal vez en nuestro caso no es morir para Cristo, sino vivir para Cristo. Ellos estaban dispuestos a morir para Cristo porque habían tomado la decisión hace años vivir para Él, que es lo que nos corresponde a nosotros muchas veces. Cuando hay la opción de obedecer y contamos el costo y obedecemos, hay oportunidades. Nabucodonosor se enoja, los echa al fuego. El fuego tan candente que los que les metieron al fuego se murieron. Versículo 24 dice, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran tres los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento, Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en mudarar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Están viendo conmigo? ¿Están seguros? ¿O están dormidos? Porque cuando yo leo eso me da ganas de gritar ¡Aleluya! O algo así. Pero ustedes no, ¿no? Sí, fueron librados. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No, qué bacán, qué hermoso, qué impresionante es eso, ¿no? Me encanta porque hay muchas lecciones aquí. Voy a mencionar algunas cuantas nomás. La primera cosa es que cuando tú obedeces al Señor y te mantienes firme en la fe, aunque te persiguen, aunque se burlen de ti, si tú te mantienes fiel con el Señor, tú vas a conocer a Cristo en una forma más profunda, más real. Sadrach, Mesach y Abednego, imagínense, terminen en ese horno, en ese fuego. ¿Y quién aparece con ellos? Bueno, Nabucodonosor dice, el cuarto parece a un hijo de los dioses. ¿Por qué lo dice así? Porque Nabucodonosor no entiende todavía. Pero la Biblia nos enseña que es Cristo. ¿Por qué? Porque en Isaías la Biblia dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y interesante porque cuando entran al fuego, entran ellos atados. Y terminan con su cabello todavía, con su ropa, todo bien, ni siquiera huelen a humo, que es interesante porque cuando hacemos parrillas aquí atrás, mi esposa me dice, solamente aprender la parrilla, me dice, Brian, hueles a humo. Ellos estaban en medio de las llamas y terminan oliendo bonito. rico. La única cosa que cambia es que conocen a Cristo en una forma más profunda y terminan más libres que antes. Porque el mundo los había atado, los babilonios los habían atado y terminan sin esas ataduras. Yo lo vi eso, por ejemplo, en Cuba. Cuando fui a Cuba hace años, esos cubanos que han sido perseguidos años por su fe, honestamente, hermanos, nuestros hermanos en Cuba son más libres que nosotros. Aquí nos preocupamos a veces, ¿no? Justo lo que está pasando en Lima ahorita, en el Perú, los médicos están de huelga. ¡Qué terrible la situación! ¿A dónde vamos a ir? No hay nadie que me entienda, que me atienda. Sí, reconozco que es bueno tener médicos, no estoy diciendo eso. Pero ¿saben qué? Muchos peruanos están muy equivocados porque dicen, ¡ay, en Cuba hay buena medicina! ¡Ay, si necesitas ir a un médico, ay, si tienes plata, vete a Cuba! Es cierto, hay buena medicina, hay buenos médicos en Cuba para los turistas, que pagan. Pero el cubano común y corriente no puede ver a un buen médico. Yo sé, porque yo he conversado con ellos. Justo cuando yo había vuelto de Cuba, subí a un taxi, y el taxista justo me dice, ¡ay, qué pena que este país, el Perú, está tan mal! Sería mejor si fuéramos como Cuba. Pregunto, ¿ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que tú has ido a Cuba? Me dice, no, no conozco Cuba. No hables de que no entiendes. Acabo de llegar. Los cubanos, pobrecitos, a veces no tienen de comer. Los cubanos no pueden ir a un médico. Y si pueden ir a un médico, el médico muchas veces no tiene medicina. No hay medicina para ellos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Por no tener médicos, los hermanos cristianos, ¿qué han tenido que hacer? Al estar enfermos, han tenido que clamar al Señor. Y han visto como el Señor los ha sanado. En la iglesia donde estábamos, conocí a 3 médicos en la iglesia que llegaron a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque dijeron, unos pacientes cristianos llegaron aquí mal, iban a morir y no sabíamos qué hacer porque no teníamos medicina, no había tratamiento. Y después vinieron completamente bien sanos y preguntamos, ¿qué pasó? No, fuimos a la iglesia y oraron por nosotros. ¿Ah, sí? Y los 3 médicos me dicen, por eso hemos llegado a los pies de Cristo. Pero aquí en Lima, si no hay médicos, vamos a morirnos. ¿Quiénes están más libres? Nosotros, ay, no pude ir a la iglesia porque no pasó el carro por mi casa. ¿Dónde vives? A 15 cuadras. Estoy exagerando un poco, ¿no? Conocí en Cuba hermanos que caminan 3 horas para llegar a la iglesia. Caminan 3 horas porque aprecian mucho lo que tienen, porque años no tenían esa libertad. Y aman al Señor tanto. Como yo les compartí una vez después de volver, fui a predicar en las montañas de Cuba con un pastor. Caminamos 4 horas para llegar. Después íbamos de casa en casa predicando y volvimos en la noche. Y cuando estábamos caminando, me dice, pastor, estoy tan contento que tú estés conmigo hoy día. Yo también. Me dice, ¿quieres saber por qué estoy contento? Sí. Bueno, primero porque en que tú has venido, nos han mandado con comida. Sí, dice, normalmente yo hago ese ministerio 2 veces por semana y no tengo nada que comer. Camina 8 horas, más caminando de casa en casa, cruce el río, tiene que quitarse los zapatos, y fuimos con un chico, un niño de 11 años, que estaba con tantas ganas de predicar, que caminó con nosotros con zapatillas, la zapatilla del lado derecho, del pie derecho, con un hueco así, y caminaba todo el camino así, pero contento, sin quejarse, porque quería predicar el Evangelio. 11 años de edad, ¿quiénes son más libres? Por eso, hermanos, yo no pido persecución. Pero no lo temo tampoco, porque sé que cuando viene la persecución, porque vendrá, los que sobrevivimos, si sobrevivimos, vamos a terminar más libres, conociendo a Dios más. Y si no sobrevivimos, vamos a estar en la presencia de Dios. A mí me da pena cuando voy a un velorio y los cristianos me dicen, ay, hermano, ya falleció, pero qué bueno que ya está descansando. ¿Descansando? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, la Biblia dice que está danzando. Está alabando al Señor en este momento, no está descansando. Él está mejor que tú y yo. Por eso Sarac, Misaki y Abednego pueden decir al Nabucodonosor, nuestro Dios es capaz de librarnos y si no lo hace, igual no vamos a postrarnos. Porque tienen esa perspectiva eterna. Sabían lo que realmente valía. Aunque ellos tenían mucho que perder, supuestamente porque tenían bastante plata, su posición, sabían que realmente no era importante. Lo importante era hacer caso al Señor. Terminaron ellos más libres que nunca y con Nabucodonosor poco a poco conociendo a Dios. Imagínense cómo cambió todo en un día. El pueblo de Dios perseguido, los fieles perseguidos y al final Nabucodonosor en términos morenos. Y si ustedes se atreven ni a hablar mal de Sarac, Mesac y Abednego. Y no solo eso, voy a mandar a los burros, todos los burros pasar por su casa y ustedes cuando tienen que hacer su necesidad. ¿Cómo cambió todo? Y ahora, interesante, porque es lo que pasa cuando el cristiano pasa por el fuego. Pero obvio, en la Biblia hay dos tipos de fuego, por lo menos. Cuando hablamos de juicio, hay ese juicio que es para los cristianos que nos purifica. Terminamos mejor cuando pasamos por el fuego. Pero también hay otro fuego, que es para aquellos que realmente nunca han conocido a Cristo. Ese es el fuego que se llama el infierno. ¿Y quiénes son los que van a terminar en ese fuego? Interesante, ¿no? Porque hemos visto que Sadrach, Mesach y Abednego son valientes, no son cobardes. No son como aquellos que dicen ser cristianos, que ya andan con su celular, con su Biblia en su celular, no porque es más práctico, porque piensan, así nadie sabrá que yo soy cristiano. Porque van a pensar que estoy leyendo mi email. En mi época no teníamos eso. Si queremos leer la Biblia, en el trabajo tenemos que llevar una Biblia así que dice Santa Biblia. Y tal vez ustedes han pasado por eso, algunos, ¿no? Llegan a la chamba pensando, voy a ser un buen testimonio para Cristo. Por eso voy a llevar mi Biblia. Y llegan, tienen su Biblia ahí en el escritorio, y una persona te dice, ¿qué es eso? ¿Una Biblia? ¿Tú tienes una Biblia? Ah, ¿vas a predicarnos, cristianito? Bueno, no pensé en predicarnos. Honestamente, voy a hacer mi devocional en el tiempo del refrigerio. Ay, ay, ay, ay, ay. Y pase y tú... Estás contento, te has mantenido firme, ¿no? Tienes tu Biblia en el escritorio, estás bien. Has hablado de Cristo con una persona, pero pasan 10, 15 minutos y llegan unas personas más. Y él no está, pero si no, son otros. Y ellos, más fuertes todavía. ¡Ah, mire! Tiene una Biblia en su escritorio. ¿La Biblia es tuya? Y ya son personas que están burlándose bastante de ti. ¿Qué dices? Bueno, no es mi Biblia. La encontré por ahí y pensé que alguien había perdido su Biblia. Y uno dice, ¡ay, qué pena! Porque yo soy cristiano y eso no estoy viviendo con una persona aquí. Pero obvio que tú no eres cristiano. Perdiste la oportunidad por ser cobarde. Por no hacer caso, Señor. Sadrach, Mesach y Abednego no eran cobardes. ¿Por qué digo eso? Porque tiene que ver, muchos hoy en día dicen ser cristianos cuando están en la iglesia. Hace no mucho tiempo escuché a un pastor que dijo algo bien cierto. Dijo, si tú quieres saber cómo está tu fe, no preguntes a tus hermanos en la iglesia, sino cuando estás en la chamba, con los que no creen. Pregúntales a ellos, ¿me ven como cristiano? ¿Cómo es mi fe? Según tus opiniones de ustedes. Cuando estás en la universidad, díganles a las personas, yo soy cristiano, reflejo el amor de Cristo. Y si te dicen, bueno, eres un poco fanático. Ay, qué bueno. Pero si te dicen, en primer lugar, si te dicen, ah, ¿tú eres cristiano? No sabíamos. Oh, ahí hay una cosa que te muestra que algo está mal. O si te dicen, ay, tú, sí, tú eres cristiano como todos, hipócritas. Todos son hipócritas, igual que tú. Bueno, vemos que hay algo que tiene que cambiar, ¿no? No me preguntas a mí si tú eres buen cristiano. Es más, algunos se asustan porque yo he dicho que la siguiente persona que ponemos como anciano aquí en la iglesia, no vamos a preguntar a la iglesia, sino vamos a ir a su chamba. Vamos a preguntar a sus vecinos, ¿qué tal su testimonio? ¿Es buen cristiano? ¿Qué pasaría si yo iría a tu chamba preguntando, o a donde tú estudias, ¿eres buen cristiano? ¿Por qué voy a esto? Interesante porque en la Biblia, en Apocalipsis, vemos algo interesante. Hay una lista... No es una lista completa, pero sí es una lista de las personas que van a ir al infierno. Dice, con un propósito, no le digo dónde está en este momento, porque quiero que me escuchen nomás. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primero en la lista, los cobardes. ¡Wow! No sé si han pensado eso una vez. ¿Quiénes son los cobardes? Los que dicen, ay, no quiero que sepan que soy cristiano. ¿Eres cobarde? Si eres cobarde, es muy probable que tú no eres hijo de Dios y tienes que arrepentirte. No lo digo yo, es lo que dice la Biblia. También dice aquí, los que están en inmoralidad sexual. No me digas que eres cristiano si tú estás en pecado sexual. Estás mintiendo, estás engañándote a ti mismo. Tu destino será el infierno, según la palabra del Señor. ¡Ay, qué bonita predica, Brian! ¡Ay, pero yo estoy bien! Bueno, aquí dice, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. A veces digo algo que realmente me preocupa, que creo que muchas personas que van a las iglesias cristianas piensan ser cristianos cuando nunca han nacido de nuevo, de verdad. Si no están contentos porque forman parte del club, les pido pensar un poco en sus vidas, ver si realmente hay fruto o no. Dice Cristo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán a su reino, sino los que hacen la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios es el fruto del amor. Si tú amas a Dios, tú le obedeces. Si no obedeces a Dios es porque no lo amas. Y los que no aman al Señor son los incrédulos. No es cuestión de decir, ah, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, que resucitó. Eso no te hace cristiano. Satanás también lo cree. Los que son cristianos son los que realmente aman al Señor. Que creen en Cristo, que confían en Cristo. Y por eso le obedecen al Señor. Tenemos dos opciones como seres humanos. Pasar por ese fuego que nos purifica, que nos libera, o esperar el lago de fuego que es el infierno. Son las dos opciones. No me estás engañando a mí, estás engañándote a ti mismo, si nunca te has arrepentido de verdad, si vives esa vida mentirosa. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Queremos, Señor, vivir como Sarac, Mesac y Abednego. Gracias porque tú eres el que nos hace valientes. Es tu Espíritu Santo que nos da ese poder de vivir contigo. Te pedimos, Señor, el don de arrepentimiento para aquellos que lo necesitan. Y te pedimos más pasión para ti, para aquellos que realmente te están buscando. Queremos amarte como debe ser, pero no podemos sino por ti. Pero tenemos que abrirte nuestro corazón y arrepentirnos, Señor. Señor, seguramente esta semana van a haber opciones en nuestras vidas. La opción de identificarnos contigo o no. Van a haber costos en nuestras vidas y van a haber oportunidades cuando realmente te hacemos caso. Y al final, Señor, queremos que tu nombre sea glorificado en todo lo que pasa con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.